Amada, quiero que esta noche, cuando todo repose y sea adulto el tiempo, en plena madrugada, cuando a tus ojos salten las letras de esta carta, me permitas estar en todo lo que amas. Si hay un libro que busca tu reclamo diario, o una música amiga que te confía cosas, descíframe, descúbreme. Yo estoy entre sus letras, me escondo entre sus notas, y sin que me lo impidas, cada noche te beso.